se rompe en un eco sin fin. Tu voz se ha quedado flotando en mí. Las sombras me envuelven, el frío es real, pero en cada suspiro te vuelvo a buscar. Te fuiste con el viento, sin decir adiós, dejando un silencio que grita en mi voz. Aunque el tiempo pase y me quiera engañar, tu ausencia es un fuego que no morirá. Los días se arrastran sin rumbo, sin luz. Camino a solas con mi propia cruz. La lluvia me habla de lo que no fue. Te lloro en la noche, te llamo y no sé. Te fuiste con el viento, sin decir adiós, dejando un silencio que grita en mi voz. Aunque el tiempo pase y me quiera engañar, tu ausencia es un fuego que no morirá. Por verte otra vez, pero el destino no deja volver. Te fuiste con el viento, sin decir adiós, dejando un silencio que grita en mi voz. Aunque el tiempo pase y me quiera engañar, tu ausencia es un fuego que no morirá. No morirá. Daría mis días por verte otra vez, pero el destino no deja volver. Te fuiste con el viento, sin decir adiós, dejando un silencio que grita en mi voz. Aunque el tiempo pase y me quiera engañar, tu ausencia es un fuego que no morirá.